¿Qué tal, mis amigos? Nos encontramos nuevamente para seguir charlando y desarrollando de a poquita la vida de nuestro beato cura Brochero, esta gran figura cordobesa y tan argentina. Habíamos visto la vez pasada, la última vez, que su gran obra en la parroquia de Tras la Sierra, esa zona montosa, población campesina, ya vamos a entrar en algunos detalles de qué tipo de población había en ese lugar, llevaba a ser cruzar las sierras grandes para hacer retiros espirituales en la ciudad de Córdoba. 3 días de ida, 3 días de vuelta, 7 o 9 días de retiros. Bueno, los mismos ejercitantes que iban allá, una vez vuelven entusiasmados con esa obra extraordinaria que por estar lejos no estaba al alcance de todos. Entonces le proponen al cura, ¿por qué no hacemos una casa de retiros? Y en vez de llevar 200 ejercitantes a Córdoba, traemos un sacerdote que predique ahí en el mismo pueblo. Bueno, la idea no estaba mal. El cura les dice simplemente esto: no tengo nada. ¿Ustedes me van a ayudar? Sí, todos ahí se comprometieron. Nos largamos. Fue así entonces que el 15 de agosto, día de la fiesta patronal de 1875, se pone la piedra fundamental. Bueno, y fue un suceso ahí en un... eligió el pueblo, entre todos los pueblitos que tenía en su parroquia, eligió uno que en ese momento se llamaba Villa del Tránsito. Hoy se llama Cura Brochero y está pegado a Mina Clavero. Bueno, el cura estaba enfermo, pero se levantó lo mismo, tomó una piedra grande y en el pozo donde se iba a colocar la piedra fundamental, tiró la piedra y dijo esta frase. Hay dos versiones. Una dice: caiga esta piedra sobre la espalda del diablo y lo aplaste. Dice que los criollos se asustaron. Pues dice, ¿cómo? ¿Está el diablo acá en el pozo? No, le explicó el cura. Esto significa que esto da inicio a una obra que va a ser una gran victoria contra el demonio. Y otros dicen que dijo en ese momento, mejor ha sido las dos cosas, te jodiste, diablo, o te jodimos, diablo. Como diciendo, esto va a acrecentar la obra de Dios por esta zona y obviamente la derrota de Satanás. Bueno, se largan hacia una obra que después iban a llamar romana o ciclopia, una cosa enorme, porque más o menos iba a tener cerca de 100 metros de frente por 50 de fondo, saquen las cuentas lo que es construir, ¿no? Y construir en ese lugar, con muy prácticamente nada de recursos, casi toda mano de obra voluntaria, y el cura iba adelante. Aquí se podría hacer toda una crónica larga, hermosa, de cómo se fue haciendo esa casa de retiros. Terminada la misa, como bueno, durante la semana la gente tenía sus trabajos, después de la misa dominical el cura decía, bueno, vénganse, se hacía la misa temprano en esa época, ahí póngale 8 o 9 de la mañana, vénganse a caballo, las mujeres vengan con un canasto. Y así con un canasto iban hasta las canteras de cal, han visto cómo se apagaba la cal hasta hace poco, se hacía un pozo con agua. Y cada mujer venía a caballo, capaz que vivía cerca, pero traía un caballo para poder acarrear por delante, como se dice acá, acarrear de a poquito, de a canastitos, la cal, o a cortar ladrillos, como se decía. Y luego hacer los hornos, para lo cual había que traer leña, porque fabricaron los ladrillos. Bueno, con un 2 o 3, por así decir, organizadores, llevó un orden muy cuidadoso de todas las finanzas, igual que de la dirección de la obra, una persona que entendía, la mayoría, empezando por el cura, eran voluntarios. Cuando hubo que traer tirantes, claro, la leña buena para tirantes estaba a 30, 40 kilómetros. Se iban todos para allá, en las cabalgaduras, y traían a la cincha, tirando a la cincha, tirante por tirante, 3, 4, 6 horas. En una de esas acarreadas de tirantes a la cincha, se le espantó la mula al cura, lo volteó y le quebró una pierna. Bueno, se le entablilló como se pudo y siguió la obra. Y así ladrillos, cal, tirantes y todos los materiales, con el entusiasmo de los mismos que habían hecho retiros y veían en esa casa una ilusión, que ahora iban a poder tenerlos ahí, se fue construyendo y bueno, en prácticamente poquito más de un año, casi 2 años, ya han construido el primer pabellón. Hoy, si ustedes van a ese lugar, esto lo van a poder, lo pueden ver, la primera parte que construyó el cura. Claro, no tenía colchones, no tenía camas, pero no interesa. Todos trabajaban y todos estaban entusiasmados y bueno, con tener cuatro paredes y un techo para ellos ya era mucho. El cura hacía sus recorridas por la zona. Claro, dinero había poco circulante. Entonces dice que se iba con una persona o dos, visitaba a todo el paisanaje de la zona y de paso traía ayudas, benéficas expediciones, como él las llamaba. Y traía de río caballos, vacas, chivos, ovejas, lo que les regalaban. Pedía por todos lados y ya lo conocían. De manera que todos contribuían. Y bueno, eso las vacas después tal vez las carnearían o las cambiarían por